Te cuento que se vienen los festivales de verano. Muchos de ellos ya pasaron, ya arrancaron, pero en febrero hay cosas muy importantes e interesantes para hacer. Una de ellas es el Festipulenta, ¿sí? El volumen 25, la vez número 25 que se va a hacer. Un festival con todas bandas emergentes. Arranca el viernes 24 de febrero a las 8 de la noche en el Matienzo y se va a extender sábado 25, domingo 26 y lunes 27. Así que nosotros teníamos ganas de que nos cuenten un poco más acerca de este festival. Estamos en comunicación con uno de los organizadores, Nico Lantos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Es así tu apellido, Lantos? Sí, así es. Bien, perfecto. Nicolás, contanos un poco, bueno, acerca de este Festipulenta, la programación de este número, el número 25, tiene muchas bandas de aquí, de la ciudad de La Plata, pero bueno, no es la primera vez que participan bandas de la ciudad. En principio, contanos cómo arrancó, desde cuándo estás vos. No, el Festipulenta arrancó hace varios años, ya en el 2009, la verdad pasó un montón de tiempo, parece que no, pero sí, cuando en la ciudad de Buenos Aires todavía se sentía mucho las consecuencias de las políticas persecutorias del circuito independiente que hubo post-Cromañón, claro. Y no había muchas alternativas de lugares donde ir a ver, bueno, las bandas que nos gustaban a Juan Manuel y a mí, que fuimos los que armamos y los que organizamos esto desde el principio. Nosotros íbamos a ver bandas a La Plata, íbamos a ver bandas al conurbano, y veíamos que en Capital las fechas eran pocas, eran lugares que no estaban buenos, etcétera. Entonces, como una especie de urgencia, surgió la idea de hacer este festival. Ninguno de los dos se dedicaba a eso, ni ninguno de los dos se dedica a eso, cada uno tiene su propia vida, y esto lo hacemos más que nada como un compromiso que sentimos con esta escena que tantas cosas nos dio y que nosotros queríamos de alguna forma devolverle un poco. Hoy en día, por suerte, ya no es necesario cumplir ese rol, porque en estos años se han multiplicado muchísimo las movidas y han surgido festivales, han surgido bandas, han surgido lugares, productores y demás, que hacen que hoy, por suerte, la ciudad de Buenos Aires tenga cada fin de semana muchas opciones distintas para los que tengan ganas de ir a ver música under en vivo. Pero seguimos haciendo el festival, también durante muchos años hicimos La Era Pulenta, que era un festival, un programa de radio en Nacional Rock, en el que llevábamos todas las semanas a una banda a tocar en vivo al estudio. Bueno, es una movida, sacamos unos compilados que se llaman Compipulenta, que se pueden descargar gratis, de los cuales participan todas las bandas o muchas de las bandas que fueron pasando por el festival, con canciones inéditas, de forma tal de darle más contenido a quienes los descarguen y a quienes los escuchen. Bueno, fue una movida que ya lleva muchísimos años y que se había visto parada el año pasado por distintas circunstancias personales y demás, que no hubo festival, no hubo programa de radio y demás. Y ahora con este festival la idea era decir, bueno, teníamos ganas de volver a hacer esto y de volver a ponernos en contacto con todas las bandas y toda la gente que siempre viene, que es algo que nos gusta mucho. Además, todo lo que lleva, decís que ustedes bueno, tienen su vida por otro lado, y todo lo que lleva a organizar un festival de estas características, ¿no? En pleno verano, seguramente dejarán mucha de esa vida de lado y se dedicarán a esto cuanto más se acerca la fecha, me imagino. Sí, lleva una cantidad de trabajo interesante. También es cierto que tenemos una forma de trabajar ya muy aceitada con Juan, y en ese sentido eso facilita todo, y que la mayoría de las bandas ya nos conoce, saben cómo laburamos, y eso también evita muchas veces los roces o algunos malentendidos que a veces pueden complicar la producción de este tipo de movidas. Como ya nos conocemos muy bien todos, tratamos de trabajar de la forma más prolija y más transparente posible, y que todos estén contentos. Nuestra premisa es del primer festival, y no la abandonamos hasta ahora, es que si los músicos le están pasando bien, eso redunda en un mejor show, y eso hace que la gente la pase mejor, y eso hace que tome más birras, y eso hace que el lugar entonces le funcione mejor el negocio. Bueno, se genera un círculo virtuoso que hace que todo el mundo la termine pasando bien, y eso empieza por el laburo de organización y el laburo que se hace previo a cada festival. Además de las bandas, que bueno, venimos nombrándolo desde que nos llegó la gacetilla, la verdad es que lo venimos nombrando todos los días, porque como te decía, hay bandas de La Plata, pero bandas que solemos pasar mucho aquí, que nos ocupamos del rock emergente. Digo, además de las bandas, va a haber un acústico por día y una lectura de poesías, un recitado de poesías de diferentes agrupaciones o de diferentes personas. Sí, así es. Nosotros siempre desde el principio también tenemos la idea de que el circuito musical no es una burbuja en sí misma y que tiene que dialogar y dialoga, de hecho, con el circuito de la literatura, con el circuito del cine, bueno, con todo, digamos, más básicamente toda una generación que cada uno en su ámbito o en su rubro genera, crea cosas. Y que hay una interconexión clara, porque básicamente gente que tuvo vivencias de vidas similares, pasamos por lo mismo y vivimos en el mismo país. Entonces siempre quisimos hacer estas cosas un poco interdisciplinarias, sin olvidarnos que el foco estaba puesto en las bandas y en lo que pasa arriba del escenario. En este caso va a haber cuatro ciclos de poesía que van a curar cada una de las fechas con distintos autores. Va a estar además, como siempre, una feria muy grande que hacemos con editoriales independientes, sellos independientes y demás. Y el acústico, que es una forma también, es un regalo que le hacemos a la gente que quiera acercarse temprano, mientras se termina de arreglar todo y se abren las puertas. Siempre se sabe que entre el momento en el que se puede entrar a un lugar y el momento en el que empieza la primera banda, siempre hay un rato, media hora, una hora. Bueno, que ahí en el patio del Matienzo, adelante, no en el escenario, va a haber un músico cada día, de alguna forma amenizando ese momento y dando en realidad un show, que es el show que da comienzo a cada día. Son todos artistas muy importantes, como Shaman, por ejemplo, que viene de La Plata, como Antolín, también otro artista platense. Joe Palangana, que es una figura legendaria del conurbano sur, o Gan, Gustavo Álvarez Núñez, que es una figura que pertenece al under y que tiene un nombre en el under desde la década del 90. Entonces, estos shows acústicos, si bien parecerían la cereza del postre o algo menor, también forman parte de nuestra idea de un festival que tiene que contener cosas de calidad desde el primer minuto hasta el último y no tener nada de relleno. Y otra cosa que, si me permitís, es importante destacar, es que tanto la lectura de poesía, como la feria, como el acústico temprano, son de entrada libre y gratuita, digamos. Con acercarse al Matienzo, puede uno tomarse una cerveza y tener acceso a todo eso. La entrada al festival es para entrar al escenario principal y ver a las cinco bandas. O sea que, incluso, yo sugiero, obviamente, que vengan toda la noche, porque la verdad que el festival está buenísimo. Sí. Pero si alguna vez tienen que volver, tienen una cena o algún otro compromiso, entonces no quieren pagar la entrada porque saben que se van a tener que ir temprano o lo que fuere, pueden venir temprano a las 8, ver un acústico, pasear por la feria, escuchar algo de poesía, tomarse una birra y después irse, y eso sale gratis. Bien, es una buena opción también para tenerla en cuenta. Nicolás, decime, la selección de bandas, ¿cómo la organizan? Porque imagino que ustedes ven mucho, no sé si llegan a ver todo, durante el año andan viendo bandas, ¿les llega ya a ustedes el pedido de participación de la banda junto con un demo? ¿Cómo es? Hay de todo. Nosotros estamos en esto hace muchos años, desde que empezamos a ir a ver bandas y luego a organizar el festival, el programa de radio por el cual pasaron cientos de bandas también, y con eso vamos armando algunas ideas. También hay bandas que se nos acercan y nos acercan su material, hay otras que descubrimos porque fuimos a ver a alguna banda en particular y la banda que abría nos voló la cabeza, entonces la metemos en el radar. Yo toco con mis bandas también y a veces comparto fecha con bandas que me gustan mucho y digo, epa, anotémoslas para sumarlo, y con todo se va haciendo. Lo bueno que tiene ese estipulante es que, como no depende de sponsors, ni tiene acuerdos con sellos en particular, ni nada. Básicamente nosotros con Juan programamos las bandas que más nos gustan y tratamos de hacer el festival, el mejor festival por lo menos para nuestro criterio. Después siempre hay que ver si las bandas pueden, algunas tienen otros compromisos, etcétera, etcétera. Pero el único criterio que nosotros ponemos es lo que creemos que es lo mejor para el festival y no hay ningún otro compromiso externo que modifique el programa. Bien, perfecto. Esto es en el Matienzo, para la gente de La Plata, queda en Pringles al 1240. La capacidad es limitada. ¿Las entradas se pueden comprar con anticipación? No, no. La idea de que se puedan comprar solamente en la puerta también es esa, para que la gente que venga temprano y vea todas las bandas y no saque una entrada y caiga directamente a las 2 de la mañana ocupando un espacio que podría estar teniendo otra persona que tenía ganas de disfrutar de todo el festival. Bien, así que a mandarse directamente. A mandarse tempranito, a partir de las 8 damos puerta, un rato después está el acústico y ya a las 9:30 más o menos está dando comienzo la primera de las bandas y esto se extiende durante toda la noche. Perfecto, gracias Nicolás, le deseamos lo mejor. La verdad que es un festival que se las trae, que teníamos ganas de charlar con ustedes porque veníamos viendo la grilla y bueno, es un lindísimo encuentro para las bandas emergentes, así que todo lo mejor para ustedes. Vale, muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Nicolás Lanto de Festipulenta, bueno, Mariana Fajés y Chicas de Humo, el primer día, Mi Amigo Invencible, Chilla las Bestias, Las Edades, el sábado 25, Valentín y los Volcanes de La Plata, Antolín también en el acústico, el 26, El Perro Diablo, Llaman en el acústico, que bueno, ahí lo escuchabas a uno de los organizadores, Nicolás, que decía que los acústicos y la poesía y la feria y todo eso es de manera gratuita, ahí a las 8 de la noche. El lunes 27 es el cierre, recordá que ese es el fin de semana largo, el fin de semana de los feriados de carnaval. El lunes 27 Los Rusos Hijos de Puta, Vive Elástico, Valle de Muñecas, Hojas Secas, y cierran Los Blue Jeans.